no fuera pa' mirarte ya no tendría cinco sentidos. Ay, volerte y tocarte y me gusta, me dice al oído. No me levanto ni me acuesto día. Qué mal babo, cien veces no haya sido. No me entretengo, estoy en lucha en todavía. Hoy voy ganando, ayer perdí. Prometeo, me dice siempre que la veo. Me revuelco por el suelo y me revienta la polla de pensar en ti. Me desenredo tu jardín. De madrugada y nunca me dice no que a nada. Yo la miro desde lejos, no me masturbo que hago ruido. No me levanto ni me acuesto día. Qué malvado cien veces no haya sido. No me entretengo, estoy en lucha en todavía. Hoy voy ganando y he perdido. Pensar en ti.